y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional de nuestro querido Callao. Hoy día viernes 3 de mayo del año 2013, viernes fin de semana, inicio del fin de semana. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar el día de hoy a estas horas de la mañana en la sintonía de radiochalaca.com y tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, como cada mañana, te saluda y obviamente te agradece esta sintonía, esta compañía. Y quiero contarte que el diario Prensa Chalaca ya se encuentra como todos los días en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bien, y también a partir de mañana, la revista Así, 14 años en el corazón del pueblo, estará también en todos los rincones de nuestra querida primer puerto del Callao. Bien, quiero contarles, amigos, que las últimas informaciones nos dan cuenta de un terrible accidente de tránsito ocurrido en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de Edelnor, en el distrito de Ventanilla, a la altura la entrada al centro poblado Mi Perú. Según las primeras investigaciones, dos muertos se encuentran en estos momentos en las pistas antes señaladas, donde pues dos trailers han colisionado, dejando pues un saldo de dos personas muertas por el momento, ya que las primeras informaciones nos dicen que habían cuatro personas que estaban tendidas en la pista, dos han sido llevadas a los hospitales más cercanos y dos personas han fallecido. Prensa Chalaca ya tiene un periodista en el lugar de los hechos y en unos momentos más estaremos en una conexión en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos. Bien, también quiero contarles que el día de hoy vamos a tener la presencia del regidor de Carmen de la Legua, el señor Rubén Trujillo. Con él estaremos conversando acerca de los últimos actos ocurridos hace algunos días en una acalorada sesión de consejo en la que incluso hubieron agresiones pues a periodistas, robo de cámaras, entre otras cosas. Con él vamos a conversar acerca de cuál es la versión pues de la municipalidad de Carmen de la Legua con respecto a estos hechos que inundaron de alguna manera las redes sociales con fotos, incluso señalando pues esta agresión por parte de personas de mal vivir que se la emprendieron con los periodistas chalacos y algunos medios de Lima. Rápidamente vamos a dar pase a las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en nuestra gran provincia. Viernes 3 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Lo buscan en el Callao. La Policía Nacional del Perú, por orden del noveno juzgado penal del Callao, viene vigilando una vivienda en el Callao en donde el exfutbolista, otrora funcionario de la Municipalidad del Callao, Roberto Martínez, se encontraría escondido. Otros domicilios en donde se viene realizando dicho seguimiento se ubican en los distritos de Surco, Miraflores y Barranco. Gobierno del Perú no comprará refinería La Pampilla. Mediante un comunicado de prensa estatal, la empresa estatal Petroperú descartó la posibilidad de comprar los activos de refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla. Producto de una evaluación técnica, económica y financiera, la empresa acordó no continuar participando en el referido proceso. Vecinos de Mi Perú piden construcción de centro educativo. Pobladores del asentamiento humano Villa del Mar en Mi Perú vienen solicitando al gobierno regional del Callao la pronta construcción del centro educativo del mismo nombre, el cual se encuentra en precarias condiciones. No nos dan fecha y solo nos ponen condiciones. Ahora que vienen... que viene el invierno, es horrible para los niños, manifestó Carmen Quispe, vecina de dicha localidad. Bien amigos, y ahora nos vamos a una conexión en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos en el distrito de Ventanilla, donde dos trailers colisionaron ferozmente, ocasionando dos víctimas que lamentar. En todo caso, vamos a comunicarnos con nuestro reportero Manuel Asencios, quien se encuentra en el mismo lugar de los hechos. Buenos días, Manuel. El camión rojo, un camión trailer que transportaba ladrillos, que le pasó los frenos y con la, y chocó, impactó, colisionó contra un camión blanco que avanzaba por la zona, y ambos camiones se dirigían hacia Ventanilla, la bajada de Ventanilla, pero por la fuerza, la bajada que toma esa bajada de mi Perú, de esa rompeta, ahí llegó potencia y ambos camiones han colisionado. Incluso el camión rojo que colisionó contra el blanco, tan fuerte fue el impacto que hizo volar el motor del camión blanco, que ese motor salió volando y chocó, impactó contra un mototaxi, dando dos heridos ahí. El choque también produjo que personas que me debieran la zona también fueran heridas. Tenemos una lastimosis pico de 7 heridos que ahorita han ido a parar en el hospital de Ventanilla, Tulio. Es más, en el camino del traslado hacia el hospital Carrión, uno más falleció, por eso que la cifra incrementa. Ajá. Bien, bien, Manuel. De todas maneras, si hay alguna otra información, estaremos conectándonos contigo en vivo y en directo para poder informar pues a nuestros amigos oyentes de lo que viene sucediendo en este feroz accidente donde dos trailers han colisionado, ocasionando la muerte de 3 personas. ¿Algo más que informar? Sí, te comento que el señor Yuri Luna es el conductor del camión blanco, y él ha sido, recién ha sido sacado dentro de la cabina. Él ha fallecido, lamentablemente ha fallecido, pero ha sido sacado de la cabina, que ha estado prácticamente debajo del carro. Y hay otro señor que todavía se encuentra en el camión rojo, que ahorita el fiscal está procediendo al levantamiento del cuerpo, y se encuentra debajo del camión rojo, el camión que contenía ladrillos. Es una cifra que manejamos por el momento, son 2 muertos, pero... Dios quiera, no se multiplique ni se sume, porque los heridos son de gravedad. Hay que ser sinceros, los heridos son de gravedad. La policía, el serenazgo de Ventanilla, de Incol, y Pingri, todos están metidos acá tratando de salvar la situación ante la mirada, también la atenta mirada de los moradores. Toda esta información la podemos encontrar desde 1 hora en nuestra página web, que tenemos que hablar de la foto, Tulio. Ahí pues nuestros amigos de Radio Chalaca puedan ver más o menos la magnitud del impacto vehicular. Bien, muy bien, Manuel, muy bien. Entonces, te esperamos por favor en la oficina lo más pronto para subir toda esta información pues al Facebook de Prensa Chalaca y también al Facebook de RadioChalaca.com. Muchas gracias y estaremos en contacto. Bien, amigos, y ya ustedes se han enterado, han habido 3 fallecidos y 7 heridos. 3 fallecidos y 7 heridos en este terrible choque en Ventanilla. Bien, definitivamente que vamos a seguir informando acerca de este terrible accidente. Y hay que señalar lo siguiente: ya hace algunos años, en esta bajada, en esta pendiente que viene de norte a sur, ¿ah?, esos camiones que vienen de Puente Piedra, cargados de ladrillos, cargados de muchas otras cosas, vienen en una pendiente, ¿ah?, donde ganan mucha velocidad por justo la misma geografía de la pista, y obviamente al presionar los frenos, estos colapsan, se rompen los frenos, y esto ha ocasionado hace ya unos 3, 4, 5 años terribles accidentes, porque estos camiones a toda velocidad y con el freno malogrado impactaban pues a la altura de la calle 1 en la zona comercial de Ventanilla. Y quiero señalar que por gestiones de la misma municipalidad de aquel entonces, recuerdo que estaba el alcalde Juan José López Álava, por gestiones y por protesta de la misma gente que le denominó a esta pendiente la bajada de la muerte, se pusieron badenes, se pusieron rompemuelles, lo que disminuyó totalmente estos accidentes. Ahora con la construcción de la Néstor Gambetta, que llega pues hasta casi terminando Ventanilla, casi Puente Piedra, se han sacado todos estos rompemuelles, estos badenes, y nuevamente comenzaron los accidentes, y les aseguro que los accidentes seguirán porque esta pendiente es muy peligrosa y no existe ninguna barrera de contención para que los trailers disminuyan la velocidad y así eviten accidentes. Así que este es un inicio, y quiero decirles otra cosa. En una intervención telefónica ya hace varias semanas, el mismo doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, había manifestado este problema, y el día de hoy esta situación está cobrando ya 3 víctimas. Así que ojalá que las autoridades se pongan a trabajar en este asunto y se puedan colocar rompemuelles en toda esta pendiente muy peligrosa, sobre todo para los vehículos de gran tonelaje que se desplazan de norte hacia el sur. Bien, amigos, y seguimos. Vamos a continuar nosotros informándoles acerca de este terrible accidente que en realidad es la crónica de una muerte anunciada. Esto ya se había dicho, a este programa se ha hablado del tema, sin embargo, se ha dado pues este terrible accidente. Nosotros vamos a seguir informando a lo largo del programa, y en todo caso pues en el Facebook de Prensa Chalaca en los próximos minutos estarán subiendo toda la información para que usted esté muy informado de lo que viene sucediendo en todos los lugares del Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, y continuamos con nuestro programa, y ya está aquí con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy. Me refiero a el señor Rubén Trujillo. Él es regidor del distrito de Carmen de la Legua y Reynoso, donde hace algunos días, el viernes, si mal no recuerdo, hubo una sesión de consejo. ¿Cuándo fue, perdón? El martes, ¿verdad? ¿No? El martes, perdón. Hubo una sesión de consejo muy acalorada y se suscitaron muchos incidentes que el día de hoy vamos a comenzar. Ya le estamos dando los buenos días a Rubén Trujillo, regidor de Carmen de la Legua. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Tulio, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Yo quiero empezar esta conversación expresando nuestro pésame a las familias de las víctimas 3 de este accidente ocurrido en el distrito de Ventanilla. Es una pena que estos accidentes se repitan, como tú dices, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada, claro. Porque no es un problema nuevo, es un problema antiguo y que las autoridades debieron haber tomado todas las previsiones para que no se repita. Me contabas algo de los badenes. ¿Tú te acuerdas bien de este tema? Lo que pasa es que tuve la suerte de acompañar a Juan José López en la Municipalidad del Callao por algunos meses, y se trabajaron algunas medidas de prevención. Se puso hasta un contador de velocidad, un velocímetro digital, que se le iba indicando a los choferes de los camiones a qué velocidad te iba, y metros posteriores la señalética que le decía a qué velocidad debería ir, claro. Y los rompemuelles y los badenes para que de manera física ellos puedan detener disminuir la velocidad, ¿no? Y se redujo considerablemente, claro, el número de accidentes de tránsito, ¿no? Claro, y ahora después de algunos años por la construcción de la avenida Néstor Gambetta ha sido retirado toda esta señalización que hacía que los carros disminuyan pues la velocidad. Ahora los carros se vienen en banda por toda esta bajada de la muerte, claro, que el día de hoy pues ha cobrado 3 víctimas que tenemos que lamentar, pero ya se había señalado. O sea, en realidad esperamos pues que las autoridades se pongan... Sí, es una pena que sigan ocurriendo este tipo de accidentes, ¿no? Sí. Pero en fin. Bueno, te decía, la sesión de consejo fue el día martes. El martes fue la sesión de consejo. Y no fue tan acalorada como señalas. La sesión al interior fue una sesión casi normal, fue una sesión ordinaria. El acaloramiento estuvo afuera. Estuvo fuera. Porque se rompió un vidrio. Se rompió un vidrio al interior del municipio. Ya. A ver, te explico un poquito cuál es la cosa. En primer lugar, Rubén, antes de explicar, digamos, los sucesos de este acaloramiento, esta sesión de consejo del día martes, ¿cuál era la agenda? ¿Qué temas se iban a tocar en esta sesión de consejo? Mira, era una agenda ordinaria a la cual un grupo de regidores había presentado unos pedidos para tratar unos temas que tenían, no había nada trascendental, tenían que ver con la municipalidad tomara acciones frente a la investigación que ha desarrollado la Contraloría como resultado de este plan que se llama Distrilima 40. La Contraloría General de la República desarrolló este plan hace unos meses atrás y sorteó entre todos los distritos, algunos distritos que iban a ser sujetos de una investigación sumaria, muy rápida, la Contraloría. Casualmente, los distritos sorteados en el Callao fueron La Perla y Carmen de la Legua. Los dos distritos que no están en la esfera Chimpún-Callao. Como resultado de esta investigación en Carmen de la Legua, se detecta algunas supuestas irregularidades en 6 exfuncionarios de la gestión anterior. De Gavilano. Así es, y 2 funcionarios nuestros. Y los ilícitos se habrían cometido en el año 2011. 2011, pero de los funcionarios de nuestros, también nuestros. Ajá, o sea, en la gestión del alcalde, en la gestión nuestra. Daniel Leca. Así ¿ya? Es. ¿Qué clase de ilícitos son? Me parece que son rendiciones de cuentas indebidas. Rendiciones de cuentas que no han satisfecho a los funcionarios de la Contraloría. La Contraloría, siempre en el marco de este plan Distrilima 40, denuncia a los funcionarios. Pero denuncia directamente a los funcionarios y no le comunica a la municipalidad que ha iniciado una investigación, que como resultado de la investigación ha encontrado estos hallazgos y está denunciando a los funcionarios. La municipalidad de Carmen de la Legua hasta ahora no ha sido notificada formal, oficialmente por la Contraloría, de los resultados de estos estudios. O sea, la municipalidad de Carmen de la Legua no sabe que se han cometido estos ilícitos. Legalmente no hemos sido notificados. No, pero tampoco saben. O sea, me refiero, se ha cometido un ilícito la investigación porque la Contraloría ya lo señaló. Ojo, pero la pregunta es, ¿la municipalidad no sabe eso? Lo que pasa es que el proceso, claro, la municipalidad no conoce el tema y ahora ya lo conoce por todo este tema que se ha... ¿Y ha habido una investigación de parte de la municipalidad también? No. ¿Y entonces cómo lo conoce? ¿Solamente por el tema de la Contraloría? Periodísticamente, porque te repito, la Contraloría no nos ha notificado a nosotros. Claro que internamente ya se habrán activado los mecanismos para verificar, pero las personas todavía son parte de un proceso, estos dos funcionarios son parte de un proceso, no han sido sentenciados, no han sido condenados, todavía es parte de un proceso y podrían absolverse de esa situación en cualquier momento. ¿Y quiénes son los implicados en este proceso? No conozco el nombre de los funcionarios, te diré, yo soy una persona que se mantiene en el estado correcto de su ubicación. Yo soy regidor, yo no tengo responsabilidad ejecutiva, tu trabajo consiste en fiscalizar. Sí, pues, como regidor. Pero claro, pues, eso es, pero yo no conozco los nombres exactos de los funcionarios porque no es estarlos chequeando. Pero el cargo, digamos, es una subgerenta de servicios sociales y alguien de parques y jardines. Los que están implicados en esta denuncia de la Contraloría. Entonces, ese era el tema más álgido de la sesión de consejo. Ya. Ese es el tema más álgido. O sea, no, que no es verdad que se iba a hablar de la vacancia, de la solicitud de vacancia de Daniel Leca. Mira, Tulio, mira, Tulio, esa versión es una versión absolutamente irresponsable. Es una versión porque, que linda porque a ustedes los regidores les entregan una agenda, ¿verdad? Claro. De los temas que se van a tratar. Claro. Lo que pasa, Tulio, tú no puedes ir a una sesión de consejo, así esté consignada en la agenda, tú no puedes ir a decir, vengo a discutir la vacancia del alcalde. Eso es imposible. No, pero salvo que esté en la agenda, ¿no? Solamente tiene que estar en la agenda, pues se tiene que respetar la agenda. No estaba en la agenda. Y para que esté en la agenda, tendría que haberse iniciado todo un proceso para llegar a la sesión, que tendría que ser extraordinaria, y ya debatir la conclusión de ese proceso de investigación. la causal grave para declarar la vacancia, sobre todo el alcalde. Entonces, eso es falso. Esa nota de prensa que les llega a ustedes convocándolas ha sido irresponsable. Y cuando en este tipo de situaciones se dan acciones irresponsables es porque obedecen a un criterio y a un mandato político. O sea que hay alguien detrás de esto. Mira, Tulio, a mí dicen, no, yo no, hermano, yo estoy frontal. Yo lo acusé al regidor José García Santillán, le dije en varias oportunidades, sea usted valiente, reconozca que todo este tema es por una intencionalidad política. Y no lo quiso reconocer. ¿Y cuál, según tú, es la intencionalidad política? Y espérate, ¿qué tiene de malo decir? Sí, pues, esto es una cuestión política. ¿Qué tiene de malo? No tendría nada de malo, pero ahí está, pues, su fragilidad. O sea que él ha hecho todo, digamos, a escondidas. Mira, Tulio, es una sesión ordinaria y consejo. En la agenda no tienes nada que tenga que ver con vacancia del alcalde del distrito, pero te preparas como si fueras una guerra. Llevas 60 personas ajenas al distrito, y están los periodistas, incluso los periodistas que han sido agredidos pueden testimoniar eso, ¿no es cierto? Personas ajenas al distrito, que llegan en vehículos, no sé si alguien habrá tomado foto o placas de los vehículos, que fueron intervenidos por la policía local, y fueron llevados a la comisaría, porque la policía que fue a dar protección a la sesión, a raíz de el pedido de garantías que hacen estos 5 regidores, ahora la nueva mayoría del consejo, y hablaremos de eso, estos 5 regidores fueron del Callao. Y estos policías, como denuncian los propios periodistas agredidos, actuaron con una pasividad espantosa. Les estaban pegando a los periodistas, les estaban robando a los periodistas, y los policías no intervinieron. Periodistas del Callao, los policías del Callao. 60 matones, varones, damas, que se trepaban por las rejas del municipio queriendo ingresar y la policía los dejaba hacer todo el show que querían. Y el regidor José García Santillán no puede negar que él los llevó. Porque cuando él sale, un buen grupo de estas 60 personas se acercan a él a aplaudirlo, a protegerlo. Él se sube a una camioneta, que creo que es del gobierno regional también, y estas personas que gritaban y espetaban contra nosotros y contra la gestión de Areleca, se suben a la camioneta con él y se van gritando chimpún, chimpún, callao, callao. ¿Más evidencias quieren ustedes de que él llevó a esas personas que generaron un ambiente de violencia a las puertas del municipio? ¿Y el regidor José García Santillán o Sayán? Santillán. Santillán. Sí. ¿Es de las filas de Chimpún Callao? Es de la fila de Chimpún Callao, funcionario de Chimpún Callao, ha sido autoridad de Chimpún Callao. Uh-huh. Él no lo puede negar, pues bueno, de repente mañana iniciará una acción legal contra mí, no sé, pues no puede negarlo, pues, él lo llevó. Hay fotos donde se ve a cuando se retiran en el vehículo con él, hay videos, se retiran con el vehículo gritando Chimpún Callao y todo lo demás. Entonces, ¿y cuál era la intención del regidor José García Sayán de llevar gente que no es de Carmen de la Legua? Yo creo que, y gente de mal vivir, me dices. Yo no sé si son de mal vivir o delincuentes, pero soportaron como tales. ¿Eh? Claro que sí, por supuesto. Han robado grabadoras, cámaras. Lo que yo creo que es una evaluación política. Yo no sé por qué algunos políticos tienen miedo de decir que están en medio de una campaña política. La verdad no lo sé. Entonces, el tema es, yo creo que ellos han querido hacer una demostración de fuerza. Están estrenando nueva bancada. Ellos eran 2, ahora son 5. ¿Por qué? Porque 3 regidores que ingresaron con nosotros al municipio simplemente han decidido cambiar de color político. Ellos han decidido abandonar a Daniel Leca y pasarse a la fila de Chimpún Callao. El regidor Carlos Cox, el regidor Carlos Rivas y la ciudadana Delia Garay han decidido pasarse a la fila de Chimpún Callao. Ellos asumirán las consecuencias de esa decisión política que han tomado. Pero ojalá que un día los invites y te expliquen por qué. ¿Qué te dirán? No sé qué podrán decir. ¿Cuántos regidores conforman? 7 regidores. 7 regidores. Nosotros teníamos la mayoría con 5, ahora somos la minoría con 2, el regidor Centeno y yo. Pero eso no nos preocupa. Eso no nos preocupa, porque defender una correcta administración y defender la verdad no necesita mayorías. Necesita solo consecuencias. Pero así que con sus 5 regidores nuevos, no nos dan miedo. no nos preocupan, no van a detener el desarrollo de Carmen de la Legua y no van a detener la administración de Daniel Leca, no la van a poder parar. Así que para ellos se sentirán orgullosos, ahora somos cinco, somos mayores. Bueno, pero en todo caso, hubo una agresión a periodistas. Correcto. Y según lo que tú nos señalas, fue esta gente que trajo totalmente el regidor José García Santillán, que es de las filas de Chimpún Callao, y se fueron pues gritando Chimpún Callao como manifiestas. Totalmente. Ahí han estado los medios de comunicación. Vino un medio de comunicación nacional que registró todo el tema. Bueno, y no sacó la nota, pues. Pero registró todo el tema y pudo ver todo el tema, ¿no? Entonces, pero hay un tema mayor. Hay un tema mayor, creo yo, mi querido Tulio, que la gente debe saber. Yo creo que para todos es sabido que Chimpún Callao como organización política y sus dirigentes como voluntades quieren regresar a Carmen de la Legua. Quieren regresar. Entonces creo que para ellos ya esto significa un lanzamiento de su campaña para tratar de regresar a Carmen de la Legua, donde estuvieron 12 años y nos dejaron una situación realmente espantosa. Deudas por todos lados, arbitrariedades por todos lados, ilegalidades por todos lados. Y yo creo que ellos van a continuar con estas acciones para tratar de confundir a la población, achacándonos a nosotros problemas legales, morales, administrativos, para tapar lo que la Contraloría ya encontró en ellos. Mira, la Contraloría le manda una comunicación a Carmen de la Legua, este año, donde dice y recomienda que por favor se inicie a la mayor brevedad posible la acción legal correspondiente con la finalidad de determinar las responsabilidades administrativas, civiles y o penales de las personas involucradas en la administración durante los años 2007 al 2010. Administración, última administración de Chimpún Callao. ¿Por qué? Porque entre otras perlitas, por ejemplo, solo en el año 2010 se habría encontrado que faltan 561 comprobantes de pago. Se han hecho 561 servicios o compras y se ha pagado un total de 4.872.000 soles. Y no, se han pagado, pero no hay la factura. No hay justificación. Y no hay la factura. Uh-huh. ¿A esto qué podrían responder cualquier funcionario u autoridad de Chimpún Callao? Tú tienes que asumir los pasivos de tu gestión. Es tu partido, es tu administración. Tú tienes que asumir todos los pasivos. ¿Qué va a responder García Santillán? ¿Qué van a responder ahora sus nuevos aliados, los regidores Cox, Rivas, Delia Garay? ¿Y eso solo un año? Esta malversación que ha encontrado la Contraloría, sí, es básicamente del periodo de Juan de Dios Gavilán. Así es, en el año 2000, ya te dije, en el 2010, después en el 2009 son 439 comprobantes faltantes. En el año siguiente, 58 comprantes. En el 2010, oye, ya son tantos. Y si solo en el 2010, por 561, son 4 millones, casi 5 millones, imagínate. ¿Cuánta plata falta se gastó? Se la levantaron, sin justificación alguna. Y ahí están, el regidor José García Santillán pretende arrinconarnos, achacándonos a nosotros irresponsabilidad, estar comprometidos en robo por este asunto en la Contraloría, Distrito Lima 40, y no se fija en lo que ellos hicieron. Claro. Y, señor, como dije en la sesión de consejo, el señor José García Santillán no tiene autoridad moral para hablar a mí de legalidad y esas cosas. Acá tengo un documento bien bonito, Tulio. Bien, bien bonito. Bien, estamos con Rubén Trujillo. Él es regidor de la Municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso, justamente conversando pues acerca de esta última sesión de consejo donde se suscitaron pues algunos hechos bochornosos que se están aclarando en estos momentos. Mira, a ver, ¿quién es José Santillán? José García Santillán es un ciudadano que nació en Carmen de la Legua, vivió en la zona de 22 de octubre algunos años hasta que se hizo funcionario, después no sé dónde vivirá. Estudió conmigo la primaria. ¿Y ahora vive en Carmen de la Legua? No sé si vive en Carmen, la verdad no sé, pero eso ya es irrelevante. Mira cómo han manejado ellos las gestiones en su época, con total impunidad. ¿Cómo en y su se época? Y se ríen de eso. Mira, porque mira, esta es una resolución del año 2005, del 3 de enero del 2005, donde a él lo nombran asesor 1. El asesor 1 es el asesor del gabinete de asesores. Del alcalde. Del alcalde. Pero no del despacho del alcalde, del gabinete de asesores. Pero el señor, en el 2005 igual, ya, en su cargo de asesor del gabinete de asesores, asesor 1, que es como debería firmar, él firma asesor del despacho de alcaldía. ¿Cómo se llama esto? Esto es falsedad. Esto es usurpación. ¿Eso, en qué año? En el 2005. ¿Cuándo era? Cuando él, yo era Gavilano. Él era funcionario. No, era, él me parece que era... Ah, el 2005 era sí, este... El doctor Félix Moreno. Félix Moreno. Sí. Y firma como doctor. Doctor José García Santillán, asesor del despacho de alcaldía. En el 2005, José García no era abogado. No tenía ningún doctorado. ¿Cómo se llama eso? Es una falta grave. Y para que te mueras de risa, o sea, son tan conchudos, porque no se le puede decir otra cosa, que firma con un cargo que no tiene. Firma con un grado profesional que no tiene. Pero se atreve a firmar, por ejemplo, documentos dirigidos al gerente de administración tributaria de esa época, diciéndole que por encargo del señor alcalde se sirva a anular las notificaciones siguientes. Pa, pa, pa, pa. ¿Cómo se llama eso? Tráfico de influencias. Hay otros papeles donde él, igualito, firma como doctor y como asesor del despacho de alcaldía, cargo que no existe, grado que no tenía, diciéndole, páguenle a la siguiente persona, te estoy mandando la factura. Yo se lo increpé diciéndole que no confiaba en su juicio valor legal por este tipo de antecedentes, y muy conchudo él me dice, ya pues, eso ya prescribió. ¿Y ya prescribió? Claro, ya prescribió, pues, eso tiene 3 hasta 6 claro, años claro, máximo. Claro, cuenta, claro. Pero... Mira pues. Esa es la catadura moral. Su currículum. Claro pues, pero esa es la catadura moral de la gente que pretende fiscalizarnos. Claro. Bueno, y nos habíamos salido el tema, mi querido Tulio, pero yo quería en primer lugar, a nombre de la municipalidad, especialmente del licenciado Daniel Carrubio, expresar nuestra solidaridad y nuestra disculpa para con los periodistas que han sido agredidos el día martes. En un comunicado que nosotros hemos circulado, de repente con un poco de demora, hemos circulado, son 5 puntos. El primero es que expresamos nuestra solidaridad con los periodistas agredidos, rechazamos y denunciamos la presencia de estas personas que no son del distrito, demandamos a las autoridades una investigación seria sobre el tema, ya que se intervino gente, se llevó detenida gente, Y le exigimos que en lo sucesivo actúen con mayor diligencia y severidad, porque los periodistas se quejan de que los policías estuvieron ahí y no hicieron nada detener la agresión. Así es. Mira, demandamos a todas las fuerzas políticas presentes en el Consejo a que actúen con responsabilidad. Más allá de los temas que se puedan discutir en el Consejo, les demandamos que actúen con responsabilidad. Y finalmente reiteramos nuestras disculpas para Diógenes García, que es un buen amigo, para Lucila Llanos, que es de la casa, ¿no? Entonces, y le extendemos estas disculpas, a los vecinos de Carmen de Leo, que no se merecen situaciones como esta. Bien, tenemos una llamada telefónica, nos dicen, a ver, ¿de quién se trata? Aló, buenos días. Buenos días, señores. ¿Cuál es su nombre? Habla la señora Manuela, de acá de Carmen de la Legua. ¿Cuál es su apellido, señora Manuela? Estoy escuchando. ¿Cuál es su apellido, señora Manuela? Manuela Carpio. ¿Cómo está, señora Manuela? ¿La escuchamos? Aquí de Carmen de la Legua. Sí, la escuchamos. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la escuchamos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, la escuchamos, señora Manuela Carpio. Bueno, parece que hay problemas con la comunicación. Y en todo caso es una vecina de Carmen. Usted puede llamar al 453-1654, 453-1654, para poder conversar con nosotros, para poder conversar con Rubén Trujillo. En realidad hoy día se han dicho algunas, digamos, declaraciones bastante polémicas y de alguna manera primicias que el día de mañana estaremos resaltando también en el diario Prensa Chalaca. Bueno, a ver, parece que se ha recuperado la llamada. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señor? Le escuchamos. Habla la señora Manuela Carpio, de Carmen de la Legua. Aló. Sí, le escuchamos, señora, le escuchamos. Adelante. He escuchado el comentario sobre acá el tema del distrito de Carmen de la Legua. Y la verdad que me siento aquí indignada de lo que está pasando. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Adelante. Parece que se ha nos están chuponeando, parece. Bueno, lamentablemente, bueno, es 453-1654, el teléfono del pueblo chalaco, para que usted pueda llamar sin ninguna restricción, solo con mucho respeto, para poder conversar de los diferentes temas pues que aquejan a nuestro querido Callao. Bueno, realmente, Yo te robo unos minutos para hacer una aclaración. Dime. Mira, destacar la actitud profesional de Lucila Llanos y de Diógenes García, que no se han quedado en la queja de que me pegaron, sino que han mantenido una posición coherente con lo que es el periodismo. Pero no puedo decir lo mismo de otras personas que están sacando versiones antojadizas, ¿sabes? Están sacando versiones antojadizas como que yo me habría opuesto a que entren los periodistas y tratan de caerle encima a palos al jefe de prensa de la municipalidad, Aldo Díaz. Eso no me parece serio. Yo creo que la labor de la prensa en estos momentos en que empezamos una campaña electoral que pinta que va a ser bastante movida, tiene que ser absolutamente principista y honesta. Uh-huh. El hecho se informa completo, claro. No con anteojeras, porque si no, se va a alimentar este tipo de cosas. Así es. Vamos a contestar entonces la llamada telefónica de nuestros amigos oyentes al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Habla la señora Manuela Carpio. ¿Cómo está, señora? ¿La escuchamos? Sí, señor. Llamaba porque justo estaba escuchando el radio y la verdad yo soy una vecina de San Carmen de la Legua y cual me siento muy indignada de todo lo que está sucediendo en nuestro distrito. Ese día yo llevo a mi niña al Colegio Santa Ángela, me dice que es una cuadra la municipalidad y lamentablemente he visto cosas que realmente acá en el distrito no se ven, ¿no? Gente que no son del distrito, encapuchadas, con lentes oscuros, matones, gente de mal vivir, rodeado de la municipalidad, asustando a los vecinos, a los niños, porque era una gritadera y la verdad que esto indigna a nosotros como carmelinos, ver estas cosas que realmente funcionarios y los regidores de otro partido tengan que traer, asustar y reventar a la gente aquí. Bien, muchas gracias a la señora Manuela Carpio por la descripción pues de los hechos ocurridos este martes último en Carmen de la Legua, donde personas de otro distrito, como señala, fueron pues a crear caos. A la gente, a los niños, gritaban chimpún, chimpún. Yo creo que hay que respetar. Yo creo que el distrito y los vecinos tomaron una decisión de ya votar por un alcalde que sea de nuestro distrito, el cual está gobernando y está haciendo obras, y venir a querer asustar, imponer las cosas como siempre ellos lo han querido. Creo que ya es hora de que realmente estas personas ya tomen una decisión de aceptar de que el distrito quiere por venir y aquí gente de nuestro distrito que nos gobierna. Bien, muchas gracias por esta llamada desde Carmen de la Legua a la señora Manuela. Muchas gracias por llamarnos. Bien, entonces, en todo caso, pues, cualquier otra información al 453-1654 a nuestros amigos chalacos. Una corrección nomás. Sí, adelante. En la edición de ustedes del día miércoles se menciona a un hombre indebido como el gerente municipal que ha sido cesado, ¿no? El gerente municipal ha sido cesado por el voto en mayoría de esta nueva alianza, ¿no? De chimpún que se ha jalado. ¿A quién más los han cesado? No, solo al gerente municipal, pero esto genera una situación peculiar. La ley dice claramente que un gerente municipal puede ser cesado por el consejo, pero por causal. Y la causal tiene que ser una falta grave. ¿Cuál es la falta grave? ¿Sabes qué aducen como falta grave? Que el gerente municipal, al enterarse por los medios de comunicación que hay dos funcionarios comprendidos en una investigación, el gerente municipal los debió haber destituido. ¿Ya? Pero el gerente municipal no los destituye porque no ha sido notificado formalmente del proceso de investigación. Entonces, mal haría interviniendo. Entonces, con esa causal que no califica, esta mayoría lo ha denunciado. Plantea su cese y lo cesó. Ahora, entiendo yo que el ciudadano Oscar Rojas, que es el gerente municipal cesado, va a iniciar las acciones legales correspondientes, por lo que a todos nosotros constituye un abuso de autoridad, con lo cual se estaría procediendo a la vacancia de estos 5 regidores. Tenemos otra llamada telefónica de nuestros amigos oyentes al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, mi nombre es Johnny Chávez Malqui. ¿Desde dónde nos llamas? Le llamo de Carmen de la Legua, Reynoso. Yo soy de, vivo en Reynoso, pero trabajo en Carmen de la Legua, en un locutorio, frente a la municipalidad de Carmen de la Legua. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Hace unos días hemos tenido un inconveniente con unas personas extrañas al distrito que han venido acá a molestar, a amedrentar, y han venido traídas por el regidor José García, y no es posible de que ese regidor, siendo de acá del distrito, teniendo familia aquí en el distrito, traiga a personas matonas acá al distrito a estar molestando, gritando, rompiendo lunas, golpeando a los que son de prensa que han venido de otro lado, porque se ha visto cuando los han bajado, jaloneándolos. Nosotros hemos estado parados, hemos tenido que cerrar el internet por miedo a que esos matones roben, porque esos matones han estado parados afuera de la municipalidad y se han parado al frente, al costado de mi internet donde yo trabajo. Y no sabíamos de dónde eran ellos, hasta que terminado la reunión que había en la municipalidad, y se han subido a la camioneta del señor José García, donde ha subido a la misma camioneta, ha subido el señor José Rivas, que también es regidor de acá del distrito, se ha subido a la camioneta. Uh-huh. Y todos los matones atrás gritando: Chimpún, Chimpún no va a morir, Chimpún va a volver. Ya nosotros estamos cansados de que Chimpún venga acá a estar molestando, amedrentando, a traer con sus patrañas, venir acá a molestar a las personas de acá del distrito. El distrito está tranquilo, está cambiando y queremos el cambio ya está. Y está junto al alcalde Daniel Eka, que está haciendo unas buenas obras acá en el distrito. Bien, muchas gracias por su llamado. Y bueno, pues el 453-1654 está a disposición de todos nuestros amigos chalacos para que puedan intervenir en esta entrevista que ya está también llegando a su final, porque tenemos otros invitados que nos están esperando. Rubén, yo quiero agradecerte realmente. Estamos como en 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Bueno, yo quiero agradecerte haber venido. Ojalá que nos puedas dejar algunas copias, sobre todo de la Contraloría, para poder tener los elementos necesarios como periodistas y poder, difundir este tema, sobre todo en este anterior periodo de Chimpún Callao, donde pues hay una malversación de fondos de casi 4 millones de soles, me dices, ¿no? Uh-huh. Y eso no es nada. Solo de un año, ¿eh? De un año. Solo en el 2010. Claro. Entonces quisiéramos chequear eso para poder, de alguna manera, informarle a nuestros amigos del Callao. ¿Algo más que quieras acotar? Agradecerte, como siempre, destacar que este programa es una tribuna abierta, una tribuna democrática en la que uno puede venir y expresar libremente sus opiniones. Reiterarle mis saludos a Lucila Llanos, por la que guardo un gran aprecio, a Diógenes García, compañero de muchos años, compañero de estudios, que no se merecía en esta situación, como no se la mereció el distrito de Carmen de la Legua, que es un distrito muy llevadero, muy, muy cálido, y con estas actividades, con estas actitudes, se está perturbando la tranquilidad del vecino, y nosotros como gestión no lo vamos a permitir. Te agradezco nuevamente, Tulio, por la oportunidad. Bien, ha sido Rubén Trujillo, él es regidor de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua, donde ha anunciado pues una nueva mayoría, se asoma, ¿eh? Una nueva mayoría, 5 regidores parece que están de alguna manera liderados por José García Santillán, regidor también de Chimpún Callao de Carmen de la Legua. Bueno, muchas cosas que informar, amigos, durante esta semana que viene. Así que estén pegaditos a la sintonía de RadioChalaca.com y tu programa Así es el Callao. Vámonos a una brevísima pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654.

Tenemos una llamada telefónica. Bueno, esto ya está dando, pues, se está rebotando en otros medios de comunicación. Y quiero, como ya lo dije muy temprano, amigos, esto en realidad es una información que ya se venía advirtiendo desde nuestra radio. Hace algunas semanas incluso tuvimos una llamada del doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, quien había señalado este problema, toda vez que la construcción de la Néstor Gambetta había rehabilitado toda la pista, toda esta pendiente que viene del norte a sur, de norte a sur, o sea, de Puente Piedra hacia Ventanilla, que en un momento dado se le denominó la bajada de la muerte, y de alguna manera esto ha sido, pues, una crónica de una muerte anunciada, y en este caso de dos muertes anunciadas. Y vamos a entrar en un enlace telefónico con el doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, quien ya está en la línea telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, Tulio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Queríamos comentar un poquito acerca de este accidente que de alguna manera u otra hemos venido conversando con usted. Yo recuerdo haber conversado con el doctor Juan José López Álava y me mencionaba que se habían retirado todos los badenes, todos los rompemuelles, etcétera, y que esto podía ocasionar un accidente, y el día de hoy por la mañana ha habido justamente este accidente que ha cobrado la vida de dos personas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué puedo decir? Tú lo has resumido en una frase muy clara, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada. Desde hace mucho tiempo, al ver que se remodelaba la Néstor Gambetta en este tramo de la avenida Pedro Beltrán con la Panamericana Norte, veía con cierta satisfacción que se iba, pues, a remodelar la Néstor Gambetta, que parecía que iba a ser realidad, de que se hiciera, pues, la gran vía del futuro, de tres carriles. Y el correr del trabajo encontramos de que eso no sucede, y más aún en el tramo de la bajada se eliminaron todos los elementos preventivos que se habían colocado en el año 2004 para impedir que volvieran a repetirse los accidentes. Desgraciadamente, nosotros somos testigos, se producían en forma periódica, a veces rutinaria. Ya hasta la fecha, en el año 2004, hablábamos de 25 personas que habían perdido la vida en ese cruce. Y por eso te tuve la delicadeza de llamarte hace menos de 2 meses para pedirte que, por intermedio de tu programa, que me imagino es escuchado por todas las autoridades, tuvieran a bien volver a revisar ese tramo y volver a tomar las precauciones, las medidas preventivas adecuadas. Y no esperemos a que hoy día, como lo dije en una oportunidad a la Municipalidad de Lima Metropolitana en el año 2004, háganme caso, y no esperemos a conversar con ataúd en la mesa. Y vuelvo a reiterar, hoy día van a tomar las medidas, nos hagan caso, pero nuevamente con dos ataúdes en la mesa. No sé quiénes son las personas que han fallecido, pero hay dos familias enlutadas. Un tema que pudo y debió haberse prevenido, porque no es un tema desconocido, no es un tema de infortunio que pueda suceder, pues, esporádicamente. Teníamos unos antecedentes perfectamente registrados. Yo me acuerdo, y te hice ver, Tulio, de que en tu revista sí había sido portada de primera página o de carátula más de uno de estos terribles accidentes en la calle 1, entre la avenida Néstor Gambetta y la avenida Pedro Beltrán, o en su entorno, ¿no? Y bueno, reitero, era, no me queda más que tener una bronca interna de a pesar de haber advertido, tener que ser testigo, al igual que todo el resto de los ventanillenses, de dos familias que tienen que lamentar la pérdida de su ser querido y se enlutan. Y tiene sobre este trágico ejemplo que verse la posibilidad de tomar medidas más adecuadas. Sí es, doctor, nosotros vamos a, de todas maneras, a también levantar nuestra voz de protesta, porque, como reitero, este es un tema que ya se ha venido conversando y a veces pues nuestras autoridades esperan que hayan cadáveres, como usted lo dice, sobre la mesa para recién ponerse a trabajar. Quiero agradecerle la disponibilidad que ha tenido para con nosotros con esta llamada, ya que yo recuerdo pues que en la época que usted era alcalde fue donde se hizo mucho por esta, digamos, esta pendiente que incluso se le llegó a denominar la bajada de la muerte por la gran cantidad de muertes justamente que hubieron, porque la pendiente pues era muy peligrosa y hacía que los vehículos de gran tonelaje colapsaran en los frenos y dieran pues a parar en la zona comercial a la altura de la calle 1 con un saldo pues de heridos y muertos impresionante. Quiero agradecerle nuevamente este contacto telefónico, doctor López. Sí, Tulio, si de algo nos podemos sentir orgullosos de esta última gestión fue que con el apoyo absoluto y total del pueblo de Ventanilla se consiguió en forma ilegal, y te lo digo con toda claridad, ilegalmente, se nos permitió dar una ordenanza municipal que prohibía el paso de los camiones en la bajada de la muerte de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y por sugerencia del propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nos sugirió incluir un artículo que decía, a excepción de aquellos camiones que venían en convoy con liebre. Quiere decir que respetaron nuestra indignación, nos dejaron dar una ordenanza popular que no era competencia nuestra, pero que se ha venido respetando a lo largo de todos estos años. Y aquel camión que pasara era multado. Simplemente volver a hacer, a darle vigencia a esa ordenanza y restituir los rompemuelles. Los 6 que le habían colocado por parte de la aló, aló, sí, sí, doctor, estamos sí, escuchándolo. Estaba comentando eso, lo único que le pido es el respeto y restricto a esa ordenanza municipal, porque nunca se derogó, y la restitución de los rompemuelles, los 6 rompemuelles que estaban colocados por el Ministerio de Transporte a lo largo de este tramo de la bajada, ¿no? Por lo demás, reiterar mi agradecimiento a ti, a tu espacio periodístico, porque es el único medio al interior de Ventanilla que ha merecido tocar este tema que lamentablemente el día de hoy nos da la razón en que tenemos que tomar las medidas de prevención más adecuadas. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Juan José López Álava por esta comunicación telefónica. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con nuestro programa y ya está con nosotros nuestro próximo invitado del día de hoy, y me refiero a nada más y nada menos que a Manuel Chávez Arenas, al doctor Manuel Chávez Arenas. Él es abogado, ha sido también regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y actualmente, pues, en las filas de UDC. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estamos? Gracias por la oportunidad y, ante todo, saludar al doctor Juan José López. Como lo acaba de señalar, he tenido la oportunidad de ser regidor con él. Y también señalar, con tristeza, que hay familias enlutadas en Ventanilla a través de este trágico accidente. Y como lo señala el doctor Juan José, por la falta de capacidad de gestión de las autoridades locales de turno, porque esto se veía va a pasar. Y señala pues que es una mala costumbre de las autoridades que entran a tratar de minimizar algunas obras o actividades o ordenanzas que el gobierno saliente entrante quiere anular a los que estuvieron en la gestión anterior, como es el retiro de estos badenes que hubieran evitado esto. ¿Tú te imaginas, Tulio, que si no hubiera chocado a la altura de Del Norte y si hubiera ido de frente hasta el semáforo hubiera de la calle sido uno, más terrible? Era claro, un misil que venía este camión viejo lleno de ladrillos. De ladrillos, imagínate por esta pendiente. Imagínate, ¿no?, en el cruce de ese semáforo donde están en una hora punta, donde hay colegiales, Tulio. Claro. Estamos hablando de mucha gente que está estacionada con sus vehículos. Porque hay semáforos menores ahora. Sí. Ah, exactamente, y eso hubiera ido como un misil. Ahorita estaríamos hablando de muchas víctimas que lamentar. Bien, y lo que me llama la atención también es que los muertos han sido trasladados al Hospital Carrión, me imagino por la gravedad de las heridas, pero bueno, nosotros tenemos un hospital de Ventanilla que hasta que es ahora una maternidad, Julio, no recibe a personas, a personas con heridas muy graves, ¿no?, sino que tienen que ser trasladadas hasta el Hospital Carrión. Imagínate tú pasando por toda la Néstor Gambetta con uno de esos tráfico, embotellamientos que son de primera. Exactamente, Tulio, a falta de una capacidad de poder consolidar un hospital verdadero en Ventanilla, ya llegamos al borde de los 400. El día que no tengamos que decir que los heridos son trasladados al Hospital Carrión, ahí pues vamos a creerles a las autoridades de salud que existe un hospital que en realidad nos pueda proteger y cuidar la salud como tiene que ser. Como anécdota te digo, Tulio, que tú ves a vecinos trasladándose con silla de ruedas del hospital, entre comillas, de Ventanilla, al frente para sacarse una tomografía o sacarse algún examen que no brinda el hospital de Ventanilla. Es increíble. Yo conversaba en alguna oportunidad con el doctor Marco Adriansen, que también fue regidor conmigo y tuvo y que también reconocer, fue director del hospital de Ventanilla. Exactamente, claro. tuvo que reconocer ante mí, porque justo tuve la mala suerte también de tener un familiar producto de un accidente de tránsito. Y yo personalmente, Tulio, tuve que prestarme una silla de ruedas, ni siquiera del mismo hospital, porque no me permitían salir hacia afuera con la silla de ruedas, sino que tuve que alquilarme una silla de ruedas de al frente de la pista. Quienes viven en Ventanilla saben a lo que me refiero. Y tenía que trasladar al familiar maltratado y herido, yo mismo, personalmente, llevarle al frente. ¿Por qué? Porque el hospital, entre comillas hospital, no brinda los servicios adecuados de un hospital. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ojalá que todo esto vaya cambiando. Ojalá que el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, tenga pues una reacción muy, muy rápida, porque esto es el primer accidente, luego que han retirado todos los badenes. Existe y los rompemuelles. Tulio, lo existe una ordenanza que ellos es y la ordenanza se supone que tiene calidad de ley dentro de un distrito, pero parece que aquí es letra muerta. En todo caso, desde aquí nuevamente, como ya lo dijimos en su momento, le hacemos un llamado pues a las autoridades de Ventanilla, al doctor Juan, perdón, al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, para que tenga pues la celeridad de colocar, digamos, todo lo necesario para que los camiones bajen pues la velocidad. Y eso es urgente. Y es urgente, ¿no? Dicen que estas pistas pues no le pertenecen al municipio, que ellos no pueden hacer nada. Ahí también hay algunos temas legales que... Como lo señaló Juan José cuando hizo uso de la palabra vía telefónica, fue un respaldo total de la población. Recuerdo yo, estuvimos participando, hicimos hasta una marcha. Claro. Logramos el objetivo y el respaldo de la población. Y gracias a la buena gestión realizada por el doctor Juan José, se evitó a partir de ahí esta clase de accidentes. Sí, hasta que sí, lamentablemente tuvieron que retirar estos badenes, obviamente para hacer la obra, la cual hemos señalado, la obra de la Gambetta. Pero por criterio, porque esto ya se venía a venir, Tulio, inmediatamente debieron haber puesto nuevamente así los badenes e incluso mejorar la calidad de estos rompemuelles con los anuncios adecuados, con la luminosidad que debe tener para estos casos. Bien, bien. Bueno, estamos acá con nuestro amigo el doctor Manuel Chávez Arenas, porque queremos conversar justamente a raíz de este contexto político que ya está calentando. Ya se ha visto en algunos distritos. Ya en unos distritos, como en Carmen de la Legua, ya ha calentado tanto que hasta han saltado las ventanas, los vidrios han roto, y creemos que esta campaña va a ser bastante caliente, pues, si se, por decirlo de alguna manera. En primer palabra. Lugar, igual manera, mi solidaridad con el periodismo, con los amigos de los medios de comunicación, en especial con Lucía Llanos, ¿no? casa y nuestro amigo también, Diógenes García, quienes han sufrido no solamente el maltrato físico, sino también el robo de su material de trabajo, y bueno, rechazamos cualquier tipo de violencia. Imagínate, ahora pero quién le va a devolver, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues son gajes del oficio, y tenemos que seguir adelante nosotros como periodistas, y tenemos que seguir informando. Pero hay muchos de estos, políticos que hoy día están ya haciendo sus... Están acelerando, están haciendo el acelerador de campaña. Sí, bastante, ¿no? Se está acelerando. Sin embargo, hay muchos de ellos que están ya, voceados, candidatos en varios distritos, sobre todo en Ventanilla, pero... digamos que todavía pertenecen a otros movimientos, ¿verdad? Antes de hablar de este tema, entrar ya de llano a este tema, Manuel, permíteme contestar una llamada telefónica de nuestros amigos que nos llaman a estas horas de la mañana. ¡Aló, buenos días! Buenos días, Tulio. Te saluda Diógenes García. Ah, ¿cómo estás, Diógenes? Un gusto de escucharte. Bueno, Tulio, primeramente... felicitarte a ti como periodista, felicitar a tu equipo en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nos llama la reflexión este día con respecto a cómo las autoridades tratan a nuestra libertad de prensa, no solamente por mi caso, que tú conoces y lo compartimos con Lucila, todo lo que sucedió, sino en general, ¿no? En el Callao esperemos que esto pueda cambiar y que la libertad de prensa se pueda tomar como con un respeto, se pueda tomar como lo que realmente es un trabajo que nos dignifica a nosotros. Claro, definitivamente compartimos esta protesta de alguna manera, porque no se le puede tratar así a los hombres y mujeres que vamos pues a veces a la calle en busca de la información, a cubrir la información para que todos nuestros vecinos del Callao sepan lo que viene sucediendo pues en cualquier punto de nuestro querido de nuestra querida provincia. Dime, Diógenes, a ti te robaron una filmadora, ¿verdad? Sí, eso fue dentro de la municipalidad, fue el hecho cuando el momento que que nos bajaron del segundo piso a la sala de regidores, nos empezaron a empujar, a golpear, ¿no? Y cuando estaba bajando las escaleras, empezaron a golpear en la cabeza, en la espalda. En ese momento ha sido en que yo, por agacharme, dejé la mano descubierta, y ha sido un momento que robaron la filmadora y malograron la cámara fotográfica, ¿no? Ajá, efectivamente, mira tú. Y sí, otras personas que... llama la atención que en ese pasadizo, en ese lugar, habían dos policías que, a pesar que nos trataron de proteger, los que estaban dentro, que nos estaban agrediendo, seguían agrediéndonos, ¿no? Digo, si a nosotros, delante del policía, no nos han respetado los patas, prácticamente no han respetado al policía y me seguían golpeando, yo me pregunto qué es lo que pasará afuera, ¿no? Con la gente común, que también es agredida, que es golpeada, y que sean las autoridades ahí, no se hace respetar, ¿no? Claro, claro que sí. Y también, pues, en esa trifulca, a Lucila Llanos le querían robar, pues, su cámara fotográfica, y con empujones y jalones de pelo tuvo que salir, pues, como sea del lugar y evitar, pues, que sea despojada, pues, de sus instrumentos de trabajo, ¿no? Algo que realmente deploramos. Ha tenido esa reacción rápida, esa reacción de poder salir rápidamente. Ella está con tantos avatares, en tantas luchas, que en tantos momentos que ha cubierto también noticias picantes, ya la experiencia ya le ha hecho reaccionar rápidamente, ¿no? Sí, pues, efectivamente, hace también algunos meses... tú fuiste, víctima de unos delincuentes que también te golpearon, ¿verdad? Según yo recuerdo, Diógenes. Sí, eso fue hace un año y medio aproximadamente. Desgraciadamente, pues, esto quedó en nada. Hubo indiferencia de las investigaciones. Con respecto a lo que pasó conmigo, quiero decir que hasta el momento no hemos recibido ni una comunicación oficial, ni una llamada oficial de parte del alcalde Carmen de la Legua, ¿no? pero han tratado de ingresar como personas naturales a responder, a excusar al alcalde. Yo creo que el Facebook y el Hotmail, que son herramientas que nos sirven de comunicación, no reemplazan a una oficina, a una gerencia de prensa, que se supone que tiene cada ministerio, y desde ahí se da una posición oficial. Nosotros esperamos de que se pueda resolver este tema, y que es de dos maneras solamente, ¿no? O ignoramos todo y decimos no pasó nada acá, que allá ahí solamente hubo algunos desmanes, pero no hubo más, y no reconocer el daño que eso nos ha hecho, ¿no? O reconocer que sí, en mi casa hubo desmanes, dentro de mi casa yo no supe respetar mi casa, pero estoy acá para reponer, para resarcir, para completar aquello que se me ha sido arrebatado, ¿no? Y creo que eso va a hablar mucho de la persona. Ignorar lo que ha pasado puede darle a una persona éxito ahora, pero ya cuando empiecen más adelante las cosas, digamos campaña, digamos reelección, vamos a recordar este episodio negro de un alcalde que no supo respetar su casa y que la gente va a empezar a pensar qué es lo que está pasando. O también puede quedar en este momento zanjado el tema diciendo, fue en mi casa, pero reconozco que no lo cuidé bien, pero acá están las cosas, yo repongo, que va a hablar mucho más de la persona. Ajá, efectivamente, así es, Diógenes. Bueno, en todo caso, el temprano tuvimos nosotros la visita de Rubén Trujillo, que es regidor de Carmen de la Legua, de alguna manera también hizo unas disculpas del caso. En todo caso, como tú lo mencionas, lo que esperamos es que el alcalde mismo se pronuncie sobre estos hechos. De todas maneras, muchas gracias por esta comunicación a Diógenes y esperamos pues que estar en contacto para seguir conversando sobre este y otros temas. Diógenes. Gracias, Tulio, y gracias a todos ustedes por el apoyo mostrado a través de las redes. ¿Cómo se llama mira, me acaban de mandar esto ahorita. Aldo Díaz acaba de mandar un comunicado de prensa pidiendo disculpas y diciendo que ellos no saben de dónde salieron esas personas. Bien, muy bien. Bien. Pensamos de que era un poco más más coherente, ¿no? Con sí. Su propio discurso. Habría que revisar bien esta comunicación. Este comunicado para poder dar más informes. Bien. Gracias, Julio. De antemano nuestro agradecimiento de parte del periódico La Esquina y también nuestra solidaridad y seguir trabajando junto con ustedes en cubrir las prensa del Callao. Muchas gracias a Diógenes García del periódico La Esquina. Bien, seguimos rápidamente con nuestro amigo Manuel Chávez y estábamos hablando pues de que la campaña ya está que calienta, ya se está tomando se ha cuerpo, digamos. Al distrito de Carmen de la Legua, hemos visto cómo el regidor Rubén Trujillo ha mencionado de que ahora existe una nueva mayoría en el distrito de Carmen, en el municipio, ¿no? A través de los regidores que han pasado, parece, a otras filas, a otras tiendas para poder hacer una oposición frontal al alcalde y que se ha reflejado el día de la sesión de consejo, ¿no? Esto pero parece ha que sido evidente. Ha sido claro Rubén Trujillo y ha dicho incluso que se han pasado lo ha dicho para con nombres, Chimpún Callao, digamos. Con ¿no? nombres propios. La nueva mayoría, en todo caso. Cosa que no me sorprende, porque como tú sabrás también, Tulio, en mi distrito no hay oposición, ¿no? Todos parecen que son regidores de Chimpún Callao. No hay ningún regidor que pueda cuestionar y no hace un trabajo de fiscalización como debería ser, por la cual han sido también y son regidores de oposición. Pero como toda la población de Ventanilla sabe, pareciera que los 11 regidores en el distrito de Ventanilla también fueran de Chimpún Callao. Y eso ha sido evidente a través de las múltiples denuncias que hay por la falta de capacidad de gestión que existe en el distrito, por la falta de capacidad de los regidores de fiscalizar como debe ser, por las múltiples denuncias que han existido, no solamente al alcalde, sino a los diferentes funcionarios de las diferentes áreas de la municipalidad. Ahí en el distrito de Ventanilla ya se han anunciado el deseo de participar en los próximos comicios electorales ya de un sinnúmero de candidatos. Parece que todos los funcionarios son candidateables ahí en el distrito de Ventanilla. ¿Qué te parece eso? Me parece irresponsable, me parece todavía muy acelerado. Máxime que pero aún, funcionarios que sean candidatos... Máxime que aún ni siquiera quienes dicen o pretenden ser o tener la oportunidad de candidatear, ni siquiera están inscritos en un movimiento que ellos dicen representar. Y eso tú lo habrás verificado y puedes hasta señalar con documentos que lo que estoy diciendo es verdad. Muchos e incluso funcionarios que dicen o pretenden candidatear, que vienen de otros distritos, increíblemente con un DNI reciente, hace un año, en el distrito de Ventanilla, con la intención clara y evidente de hacer publicidad a costa del ingreso y los sueldos que perciben como funcionarios, con el dinero de la municipalidad de Ventanilla, con el dinero de los chalacos, se viene haciendo un proselitismo político con todas luces, con todo el desparpajo en algunos casos, haciendo una campaña personal, ¿no? de estos ciudadanos, buscando obviamente notoriedad política. Y buscando la reelección. Sobre todo los que están haciendo más campañas son aquellos que están en el poder en estos momentos, ¿no? Tienen en realidad mucha logística para hacerlo. Tienen todo el aparato local, tienen la logística, tienen el material humano, que lo están haciendo, ¿no? ¿Y dónde están los regidores, Tulio? Que no fiscalizan y no dicen o no piden rendición de cuentas. Bueno, acá hay un regidor que se llama César Gastón Pérez Barriga, ¿no? Que es que yo sé que está candidateando por el movimiento de Keiko, ¿no? De Keiko. Yo también me he enterado de la pretensión válida. Quiere ser alcalde y quiere lanzarse justamente por el movimiento de Keiko, Sofía Fujimori. Habría que ver el historial político, el historial partidario. Y él dice que vive en Ventanilla también. Bueno, quienes vivimos en Ventanilla, Tulio, sabemos que eso es falso. Ajá. ¿Y él, en qué movimiento, él se está lanzando ya por el movimiento Fuerza Popular, creo que se llama el movimiento de Keiko? Un movimiento que señala y lo dice de esa manera, pero si tú entras al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, puedes ver claro en el historial de afiliación que el señor en mención pertenece al movimiento político Micayao. Micayao. Así es. Uh-huh. Movimiento regional Micayao, ¿no? Y que aparece en su historial de afiliación. O sea, como es un instrumento público donde cualquier persona, poniendo el número de DNI, puede verificar el historial político, la afiliación de algún determinado partido político, movimiento regional de esta persona. ¿Qué otro político de Ventanilla, que tú conozcas, Manuel, está ya candidateando con, digamos, por un movimiento, pero en su registro, en el Jurado Nacional de Elecciones, aún permanece en otro movimiento? Bueno, hemos tenido la suerte de poder ver a muchas personas que podrían o pretenden públicamente tener la intención de candidatear. Por ejemplo, el señor Roberto Carlos Folch Montoya, ¿no? Funcionario de la Municipalidad de Ventanilla, que pretende candidatear por un movimiento, si se puede, así se denomina, pero curiosamente entras al registro de organizaciones políticas y observas que él pertenece aún en su calidad de afiliado al Partido Popular Cristiano. ¿Al Partido Popular Cristiano? Exacto, al PPC, ajá, efectivamente. Entonces, yo creo que, como señalabas tú, las pretensiones válidas de todo ciudadano que tiene de poder pretender participar en un proceso electoral tiene que ser reflejado también en una responsabilidad que es el conducto regular de inscribirse en un movimiento ya reconocido por un Jurado Nacional de Elecciones que le da el visto bueno y recién poder decir que estoy candidateando por tal movimiento, ¿no? Claro, porque se presta para malas interpretaciones en todo caso, ¿no? Por ejemplo, también la persona del ciudadano David Pablo González Sáenz, uh-huh, quien también se autodenomina candidato de Chimpuncayao, tengo entendido, para el distrito de Ventanilla. Pero si observas también en el registro de afiliaciones aparece con una afiliación cancelada de Chimpuncayao, por lo tanto no es integrante del movimiento, al cual dice que va a representar en este proceso electoral, ¿no? Otra persona que... Bueno, tú también tienes los documentos ahí en mano, tú también puedes... A ver, acá está Silvio Enrique Farfán Benavente, ¿ah? ¿Qué? Historial de afiliación de saber. ¿Qué dice el historial, cuéntame, de afiliación? No, ¿qué dice Silvio Farfán? Bueno, aquí señala el ciudadano que es desafiliado del partido. ¿De qué partido? Peruano. O sea, ya no es aprista, se ha desafiliado. Exacto. Acá ha presentado una carta de renuncia, lo dice acá en el historial de afiliación. Eso quiere decir Tengo entendido que va a ser candidato por un movimiento, Aduanet. Aduanet, claro. Que también señala que es el representante legal o secretario general de dicho movimiento. Pero, en el distrito de Ventanilla. En el distrito de Ventanilla, pero el historial de afiliación dice todo lo contrario. No pertenece a las filas de Aduanet. Entonces, ¿por qué señala que es el representante de dicha de dicho movimiento regional? No está afiliado todavía en el jurado como de Aduanet. Tú lo estás viendo. Señala el historial de afiliación que no pertenece al movimiento Aduanet en mención. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Existen muchas personas que se autodenominan precandidatos, porque la palabra es precandidatos. Claro, algunos todavía tienen no todavía... no pueden decir que son candidatos, porque hay que ser responsables en esto, Tulio. Hay que atravesar claro. todo un proceso electoral interno. Claro. Hay que ser orgánicos. No, un y aparte político, que tú eres candidato, una vez que estás, que el jurado así lo señale. Claro, lo señale. En todo caso, todos ahí son precandidatos. Claro. Pero tienes que ser responsable al momento de decir de que representas a tal o cual movimiento que tú seas públicamente, de cual te autodenominas representante, ¿no? Pero vemos que en el historial de afiliación de muchas personas no aparece como tal. Muchas personas pueden decir, pero no es así. ¿Qué otras personas tenemos ahí de Ventanilla que estén perteneciendo a otro movimiento? A ver, aquí vemos a... Bueno, acá dice Walter Mori Ramírez, quien también de alguna manera ha señalado su interés de participar en los comicios electorales, sobre todo en Ventanilla, ¿no? Dice el ciudadano, sí, es actualmente afiliado a la organización política Movimiento Independiente Chimpún Callao. Tulio, acá hay un análisis que hacer. Muchas personas que curiosamente pertenecen en su mayoría a un aparato regional, provincial y local, por la cual son contratados como funcionarios públicos y por lo tanto deberían cumplir su rol como tal, vienen manifestando públicamente y dejando de lado la labor por la cual se le contrata, aduciendo que son candidatos y que representan a un movimiento. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser muy vigilante de esto, tiene que demostrar quién dice la persona representar a tal movimiento, debe estar reflejado en los documentos que son de acceso público a la población, que pueden tener el acceso de cualquier persona para verificar su historial político y de esta manera pues demostrar que es el candidato, precandidato o representa a un movimiento regional o un movimiento local. Con lo conversábamos hace poco, las filas de Chimpún Callao, por ejemplo, hace poco han presentado su afiliación y increíblemente vemos al alcalde del Callao, al doctor Juan Sotomayor, que todavía sigue perteneciendo a la fila de Chimpún Callao, cuando a través de los medios fue expulsado, pero este año, como tú lo puedes verificar en el registro de organizaciones políticas, aparece como de la fila de Chimpún Callao. Exactamente. Y lo acaban de presentar en este año, hace unos meses. O sea, han vuelto a inscribirlo. Entonces todos nos preguntamos por qué señalan o pretenden querer que la población esté confundida de que están peleados, distanciados, cuando evidentemente no es así. Tenemos todavía al alcalde del Callao, al alcalde de Ventanilla, al doctor Félix Moreno, alcalde, presidente regional, que pertenecen a las filas del movimiento de Chimpún Callao. Claro, oficialmente están ahí. Exactamente. Eso, y las pruebas están en el jurado. Exactamente. Y prácticamente el dueño del movimiento, como tú puedes observar, aparece como presidente. Alex Hull. Así es, ¿no? Que es el dueño del partido. Pero para poder postular a una nueva, tú que eres abogado, a una nueva elección, tiene que limpiar ese historial y ponerse en el movimiento en el cual van a la postular. La palabra no sería limpiar, en todo caso tendría que ser el conducto regular de renunciar con una carta ante el Jurado Nacional para pedir primero su desafiliación, una carta a su antiguo movimiento. Exactamente. Y luego ante el jurado, con la copia de esa carta. Claro, previamente haber logrado las firmas requeridas para poder inscribirse a su movimiento y poder participar representando a este movimiento. Entonces, si tú observas, yo creo que en algún momento con la documentación completa de muchos ciudadanos que dicen ser representantes de un movimiento político regional, la cual no es cierto, yo creo que hay todavía responsabilidad de mucha gente que pretende querer hacernos demostrar eso, cuando en la práctica y en la realidad observamos de que no están inscritos en ese movimiento. Y eso hay que demostrarlo, yo creo que hay que ser responsable, vuelvo a señalar, ¿no? Y ya como hemos visto en Carmen de Alegua, y mi solidaridad no solamente con las personas que han participado y han sido víctimas de todo tipo de violencia, la cual rechazamos, observamos de que hay intereses de por medio. Parece que, como lo señalaste, ya el calor de la campaña electoral ya se está reflejando, y hemos visto intereses políticos, como lo señaló Rubén Trujillo, de personas que están buscando algo en el distrito de Carmen de la Legua. Y no nos extraña que lo que acaba de señalar, de que son gente del movimiento Chimpún Callao. Y dime, tú que has sido regidor, ¿por qué la gente se junta? Bueno, debe ser por algún interés, ¿no? Bueno, si lo acaba de mostrar con la denuncia pública que ha hecho el regidor Rubén Trujillo, donde la Contraloría inicia acción legal correspondiente al periodo 2007, eso quiere decir que no es el periodo del actual alcalde Daniel Leca, eso quiere decir que es de la gestión anterior, la gestión de Chimpún Callao. Entonces, obviamente los regidores que aún son de Chimpún Callao están tratando, pues, de poder cubrir esto, seguramente en alianzas con otros regidores, para evitar cualquier tipo de investigación contra la gestión anterior. Yo puedo señalar que de repente esto ocurrirá en algún momento en mi distrito, en algún momento de que entre una autoridad diferente al movimiento Chimpún Callao, un movimiento que de repente participe en este proceso electoral y nos pongamos en el escenario que no gane. Estoy seguro que van a encontrar muchas sorpresas y que la Contraloría también va a tener un trabajo interesante en la investigación que se deba realizar, ¿no? Claro, son dos gestiones ya que tiene Chimpún Callao en Ventanilla. Dos gestiones, y creemos, como muchos ciudadanos de Ventanilla, que son suficientes y que debe dar la oportunidad a los vecinos de Ventanilla y recuperar la identidad de Ventanilla. Muy bien, en todo caso, queremos agradecerte, Manuel, por esta información. Y bueno, pues esperamos, pues, que tú también de alguna manera que tú vas a participar en estos comicios que ya vienen. Exactamente, ¿verdad? Tulio, esperemos contar con el apoyo y el respaldo de la población. El líder Ventanilla quiere un cambio, ¿tú crees? Yo creo que es necesario, Tulio. Estamos viendo yo creo ya el ocaso y el final de un movimiento regional de Chimpún Callao, que casi ya son 18 años en el Callao. Así también lo ha entendido Chimpún Callao, por eso que ahora dicen que se va a lanzar con otro movimiento. Posiblemente, tú sabes. O sea, que va a haber un cambio. Esperemos de que el cambio sea, pues, con gente de Ventanilla y que sean representadas por tal, ¿no? Hay que especificar el cambio, entonces. Exactamente. Lo que pasa, Tulio, es que en este proceso electoral que se va a venir, va a haber de repente cosas que van a salir a la luz, y esperemos de que la radio independiente que manejas tú pueda dar tribuna a mucha gente y generar sobre todo el debate que es necesario para que la población pueda conocer no solamente a los candidatos, sino a quienes dicen que pertenecen a un distrito por el solo hecho de cambiarse un DNI, o que algunos, aprovechando el cargo de funcionarios o autoridades, se sirvan de los recursos del Estado para poder hacer proselitismo en forma personal, descuidando sus labores por las cuales han sido contratados. Y observamos esto, es un descuido total este accidente que se vio haber previsto con funcionarios que debieron haber ya analizado y escuchado sobre todo a los vecinos. Si tú vives en Ventanilla, tú sabes que eso va a pasar, ¿no? Exacto. El problema es cuando no vives. Claro, pues seguramente que los funcionarios se retiran nunca a las 5 de la tarde y después ya no vienen y no saben que los accidentes se pueden prever de esta naturaleza. Yo creo que la población, como lo señalas tú, que quiere un cambio, efectivamente, se va a dar. Yo creo que por la propia naturaleza y el propio desgaste de esta gestión, el pueblo de Ventanilla va a elegir a vecinos, a representantes que puedan demostrar que quieren hacer un trabajo, porque quieren vivir en Ventanilla, porque quieren que sus hijos, su familia, puedan tenerlo mejor, y esperamos que en este proceso nosotros tengamos la oportunidad, con el movimiento regional liderado por Daniel Eka Rubio, que es el movimiento independiente regional Unión Democrática Chalaca. UDC. UDC, así es. Muy bien, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Esperamos que poder tenerte también en otra oportunidad. Y queridos amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, nos piden, porque ya está con nosotros, pues, un funcionario de la Universidad Nacional del Callao, de la UNAC, para comentarnos acerca

estoy seguro les va a gustar, les va a convenir, les va a interesar a todos los jóvenes y los no tan jóvenes del Callao, porque hay varios simulacros en forma gratuita y vamos a conversar pues con él para que nos informe cómo va el examen de admisión 2013-1 de la Universidad Nacional del Callao. Buenos días, señor Rubén Ayala. Muy buenos días, también buenos días a todos sus radioescuchas. La Universidad del Callao tiene en este momento su examen de admisión este 28 de julio. Ajá, el 28, el Día de la Patria. El Día de la Patria va a ser el examen general. Ya. Bien, los costos para poder participar de examen de admisión son la compra de su prospecto de admisión a partir del 15 de mayo en las tiendas WON y Metro, donde ya teleticket. Ahí el prospecto le va a costar 54 soles con 50 centavos. Con ese prospecto, el postulante va a Scotiabank y paga su derecho de examen. En este caso, Colegio Nacional del Callao es 155. Ajá, 155 soles. Colegio Nacional o Parroquial del Callao. Nacional o Parroquial. Parroquial. Y ya. Colegio Particular, 197. Para los chalacos. Para los chalacos. Ajá. Claro. Colegio de particular para chalacos. 197. 197. Colegio Parroquial y Nacional, 155. 155. O sea, 40 soles más nada más prácticamente, nada más, ¿no? Sí. Para los colegios del Callao que sean particulares. Y si es un postulante de Lima. Ah, sí, de Lima, Colegio Nacional o Parroquial, 197 y 279 colegios particular. Lima o el resto de del país. De cualquier lugar del Perú. Muy bien, entonces los chalacos tienen ahí una facilidad, tienen una rebaja, si es colegio parroquial o colegio nacional, 145. Sí, sí, sí. ¿Y si es colegio particular? Del Callao, 197. 197. Así que ya lo saben a nuestros amigos del Callao, a los papás que nos están escuchando, no solamente pueden tentar aquellos que han terminado quinto de secundaria en este examen de admisión, sino que además la universidad también le da algunas otras facilidades a aquellos que quieren postular, ¿verdad? Claro. Tenemos para, por ejemplo, cómo entrenarse para un examen de admisión. Recuerde que el examen de admisión es el gran enemigo de todo postulante, ¿no? Muchos, los nervios. Los todo, nervios, ¿no? El estrés. Claro. El peor enemigo del postulante es el estrés. Entonces, el postulante tiene que entrenarse. ¿Y qué mejor forma de entrenarse que participar de los simulacros? En un simulacro. En un simulacro. 100 preguntas en 3 horas. 100 preguntas, o sea, igualito como si estuviéramos en el examen de admisión, ¿no? Correcto. Entonces, 100 preguntas en 3 horas. En 3 horas. 60 preguntas corresponden a ciencias y 40 a cultura general. Y a 60 ciencias y 40 a cultura general. ¿Y cuáles son las carreras que ofrece la universidad? La Universidad Nacional del Callao les ofrece en 2 grandes bloques. El bloque 1 les ofrece puras carreras de ingeniería, por ejemplo, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería pesquera, ingeniería de alimentos, ingeniería mecánica, ingeniería de energía, licenciado en matemáticas, licenciado en física, ingeniería química, ingeniería ambiental y de recursos naturales, ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica. Esto corresponde al primer bloque. En el segundo bloque están las carreras de administración, contabilidad, economía, enfermería y educación física. Uh-huh. Vaya, o sea, es variado. ¿Cuántas son, ah? ¿Cuántas carreras son? 17 carreras. 17 carreras, vaya. Bastante. Bueno, casi todas las ingenierías están. Sí, pues faltaría. Se podría decir que la Universidad del Callao es un poquito pegada al tema de las ingenierías, de las matemáticas. De la uni. Generalmente los postulantes que no lograron ingresar a la uni vienen al Callao. Ajá, claro. Ya somos considerados como la segunda después de la uni. Claro, por el tema de las ciencias. De las ciencias, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces ya lo saben amigos del Callao, a todos los papás que nos están escuchando, a todos los jóvenes también, que quieran postular, no solamente les dan facilidades en el pago, porque es más cómodo que si usted viviese en Lima, sino que además también tienes para entrenarte en los simulacros que hace la universidad. Háblenos un poquito del simulacro. ¿Cuándo va a ser el simulacro? El simulacro es el domingo 23 de junio. Tiene un costo de 20 soles que usted lo puede pagar en Scotiabank al código de servicio 600. Y la inscripción es vía internet. O sea, usted paga en Scotiabank los 20 soles y se inscribe vía internet a la página www.admisionunac.net.pe y imprime la hoja una vez que digitó todos los datos que le pidió la máquina, y con esa hoja impresa más su recibo usted se presenta el día domingo 23 de junio y da su simulacro. También quiero comunicarles de que tenemos un seminario gratuito todos los días domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Seminario gratuito? Sí, el seminario se refiere a cultura general. Recuerde que le dije que son 40 preguntas de cultura general. Ya. Entonces, ya. Es importante para nosotros que los profesionales, los que aspiran a ser profesionales, tengan un conocimiento completo de la realidad, cómo avanza nuestra civilización, ¿no? Claro, claro. Desde los orígenes hasta la actualidad. Y lamentablemente cuando a los postulantes se les ha preguntado dónde queda Corea, dónde queda, por ejemplo, el último atentado que hubo en Boston, dicen, se quedan en la luna. Entonces es importante que el profesional esté con un conocimiento completo. Claro. Hay gente que no sabe ni qué es una sesión de consejo, les contaré aquí. Imagínense, es increíble, pero ya no ven noticieros, no leen los jóvenes de ahora, ¿no? No ven no ven a la página deportiva y artística. Y claro, así nada es. Más. Y la calata, algunos bueno, ahí, ya. Ahí el trome, lo veo leyendo la parte de atrás. Y el horóscopo. Y el horóscopo. Pero no leen algo más importante. Y bueno, y en este seminario magistral, ustedes pretenden entrenar a los alumnos para que puedan absolver las preguntas de letras del examen de admisión que se va a llevar a cabo el día 28 de julio, ¿verdad? Y este seminario es gratuito. Gratuito. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puerta principal. 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuántas horas? 4. 4 horas. Por eso, los alumnos o los que quieran participar de este seminario gratuito, vengan con un buen desayuno. Claro, porque bueno, en el tiempo que en los 4 horas que nos estás diciendo, realmente vemos lo serio de este seminario gratuito, ¿no? Porque a veces las academias hacen 2 horitas, ¿no? Por una cuestión comercial, pero 4 horas de seminario gratuito, cualquier cantidad de conocimiento se va a llevar el alumno. Es que la universidad se preocupa porque el postulante tenga un conocimiento amplio. Claro. Lamentablemente, cuando tuvimos el convenio con la región Callao de que los alumnos podían postular gratuitamente a la Universidad de Callao, la primera vez nos dimos con la grata sorpresa de que de 4.000 alumnos solo ingresaron 4. De 4.000 solamente ingresaron 4. 4, o sea, gratuitamente el gobierno regional les pagó. O sea que ni gratis ingresan. Es que lamentablemente la educación en el sector público... Es increíble. Y sí. Creo que este es el filtro más importante y creo que es la prueba fehaciente de cómo está nuestra educación. Exactamente. Imagínense, el gobierno regional firma un convenio con la Universidad Nacional del Callao para que todos los alumnos que terminen quinto puedan postular gratuitamente y solamente ingresaron 4. 4, de 4.000, joder. De 4.000 que se inscribieron. La segunda vez el gobierno regional dijo, ¿qué es esto? Entonces ustedes por favor me los capacitan y el centro preuniversitario. Y amplió el convenio. Ya no solamente iban a postular los que terminaban quinto, sino que los iban a preparar en el centro preuniversitario. En el centro preuniversitario, también gratis. También gratis. Ya. A ver, ¿qué sucedió? Cerca ahí? De 50 nada más. Ingresado. 50 nada entonces, más. Entonces el gobierno regional que dijo, esto no me conviene, porque no, ¿qué es esto? Los alumnos chalacos no quieren la universidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dije, el Callao no puede ser así, porque en Callao tenemos a Rudy Schalli, por ejemplo, Rudy Schalli es una arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que descubrió Caral. Claro. Hay no un punto culminante en el cual antes nosotros pensábamos que la civilización nació pues en México, con los mayas, o por otros lugares. Sin embargo, acá en el Perú, en Caral, se originó la civilización. No hubo influencia de nadie. Y eso lo descubrió una arqueóloga chalaca. Y el Callao no solamente aparece en las páginas policiales. No, hay gente claro. Que saca cara por el Callao. También tenemos un gran artista de la música clásica, que siempre viene a darnos lecciones, ¿no? Hay muchos buenos chalacos que han destacado y por eso nos causa bastante indignación que de 4.000 alumnos que hayan postulado terminando quinto solamente hayan ingresado 4. 4. ¿No? Y luego el gobierno regional con muy buena intención ha ampliado, bueno ya capacítenlos en el centro preuniversitario de la Universidad Nacional del Callao. Bueno, los capacitaron gratis también. ¿Y cuántos ingresaron? Cerca de 50. Cerca de 50. ¿Y cuántos postularon? en ese entonces. 4.500. 4.500 más o menos. Ingresaron cerca de 50 nada más. 50, no, que no, ahora no, están estudiando gratis, gracias al gobierno regional. Claro. El convenio, ¿no? Claro. Bueno. Y creo que fue por eso que el gobierno regional con el gobierno de Ollantum, del distrito de Ollanta, han decidido la construcción de un gran centro tecnológico a la espalda de la Universidad del Callao, que es para 5.000 alumnos y que ellos van a pagar solamente 10 soles mensuales. Ajá, me parece muy bien. ¿Eso está ya en construcción? Estarían empezando creo que en junio. Ah, caramba, junio, buena noticia, sí, no tenía conocimiento, la verdad. Sí. Qué bueno, pero en todo caso la educación en los colegios no está muy buena, ¿verdad? No está muy buena. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Y por eso que queremos ayudar al estudiantado chalaco a que amplíe sus conocimientos, claro, porque esto de cultura general no solamente le sirve para ingresar a la universidad, le sirve como persona. Así es, por supuesto. Porque en cualquier trabajo va a conversar y el joven va a estar enterado de las cosas y no va a estar sujeto a escuchar lo que otras personas le dicen. Así es. Se meten al internet ahora no para educarse, sino para ver otras cosas, juegos electrónicos y esas cosas, ¿verdad? No para en realidad alimentar el cerebro con la cultura, ¿no? Pero en todo caso la universidad, ya lo saben amigos, el 28 de julio es el examen y hay un gran simulacro que se va a realizar el 23 de junio. De 8 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1, un costo nada más de 20 soles y puedes hacer el pago incluso, ni siquiera tienen que ir a la universidad, solamente tienen que ir al simulacro, ¿no? Porque pueden pagar en la agencia Scotiabank al código de servicio 600 y luego por internet en www.admisionunac.net.p, ahí se inscriben. Y luego van el domingo 23 de junio a asistir a este examen de simulacro, ¿no? Pero antes pueden ir al Seminario de Cultura General. Al seminario. Que tratamos en dos grandes temas. Historia universal, vemos como origen del universo, formación de la galaxia, formación del sistema solar, eras geológicas del planeta Tierra, primeras civilizaciones, Grecia, Roma, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y Actualidad. Historia del Perú, vemos a través de en la última glaciación de Wisconsin, el estrecho de Bering. Al Perú deben haber llegado más o menos entre el 12.000 o 11.000 antes de Cristo. Hay 25 asentamientos humanos. Uno de ellos, por ejemplo, el hombre Lauricocha, el hombre Pacaypacha, etc. Luego viene Caral. Caral es, como le decía antes, fue descubierto por una chalaca, Rudy Shally, ¿no? Luego viene las culturas pre-incas, luego viene el imperio inca, luego vienen los invasores o los conquistadores, luego viene el virreinato, luego la república. Por ejemplo, el primer presidente... ¿Qué cosa estará hablando, dirán los jóvenes chalacos? Porque no saben mucho de esos temas, ¿no? Ahora ya no es como antes, que uno sabía todos esos temas, ahora ya no saben mucho los jóvenes. No, pero hay que... Pero en este simulacro... En este seminario de cultura... Seminario, perdón. Seminario de cultura general, que es gratuito para todos los jóvenes interesados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde por la puerta principal de la Universidad Nacional del Callao, Avenida Juan Pablo II, que está entre el Óvalo de la Perla y la Avenida Colonial. Ahí, jóvenes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde los esperamos todos los domingos. ¿Todos los domingos? Todos los domingos. A las 7, perdón, de a las 10. De la, 10 de la mañana a 2 a de la 10, tarde. Todos los domingos. Véngase con un buen desayuno, eso sí, para que soporte las 4 ¿Y horas. ¿Y quién sabe que una de estas preguntas vaya a venir en el examen de admisión? Claro, por ejemplo, una de ellas que vino. Diga usted cuál fue el oficial español que resistió en la fortaleza del Real Felipe después de la firma de la capitulación de Ayacucho. Uy, uy, uy. Acá hay como... Acá en esta cabina hay uno, dos, hay como 10 personas, a ver, ¿quién sabe? A ver, de nuevo, formule la pregunta, por favor. Diga usted cuál fue el oficial español que resistió en la fortaleza de Real Felipe después de firmada la capitulación de Ayacucho, 1824. A ver, pues, nada, ni un... Acá hay como 10 jóvenes y nada, todos se ríen, se miran. Ramón Rodil. Mira, Ramón Rodil. Bueno. Y después hay otra importante, la última, por favor. Ya, a ver. El 7 de junio de 1880, la epopeya del Morro de Arica. Todo el mundo sabe las famosas palabras que dijo el coronel Francisco Bolognesi. Y la pregunta no va a ir por ahí. La pregunta va, diga usted cuál fue el oficial argentino que estuvo al lado de Francisco Bolognesi y fue superviviente de la epopeya del Morro o de la masacre del Morro. Llegó a ser presidente de la Argentina. La avenida principal lleva su nombre. Ajá. La avenida principal del Cayo. Ya, por eso ya deben de pero saber. ni aún así. Ya es un así. Entonces tiene que preguntarle más fácil. ¿De qué color fue el caballo negro de San Martín? Esa tampoco la responde, seguro. Es increíble la educación en el Callao y creo que lo prueba estos exámenes de admisión donde sí, sí. El gobierno regional hizo un convenio con la universidad y que han ingresado pues tan pocos alumnos. Es realmente desalentador. Desalentador, pero no podemos bajar la guardia. No, para nada. Por lo menos no solamente es cuestión de criticar, sino hay que empujar un poco la cosa. Hay que empujar. Claro. Los que somos mayores hemos recibido del Callao muchos beneficios, hemos tenido el grato honor de vivir acá. Y hay que devolver ese favor al Callao. Claro. Y qué mejor devolviendo, de concientizando a su nueva juventud, educándola para que conozca el futuro. Muy bien, yo quiero agradecerle pues a Rubén Ayala, especialista en marketing y encargado de prensa de la Universidad Nacional del Callao, esperando que no sea la última vez, esperando que vamos a abrir de repente acá un tema así medio cultural, ¿no? Para claro, este podría tipo ser, de preguntas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer y ayudar pues a nuestros jóvenes para que eleven pues el nivel académico, ¿no? Y puedan llegar a las universidades no a dar pena, ¿no? Sino realmente a imagínense de 4.000 que entren 4, ¿no? 4. De 4.000 entran 4. Sorprendente. Sí, sorprendente. En todo caso, la idea es que la cultura siga avanzando, que los jóvenes se sigan forjando en el tema cultural para que tengamos un Callao pues de chalacos que puedan darnos orgullo y no estas cifras que realmente desalientan, ¿no? Muchas gracias nuevamente a Rubén Ayala, especialista en marketing de la Universidad Nacional del Callao, y sus palabras finales. Ya. Agradezco a todo el pueblo chalaco, a los radioescuchas, y los invito a participar de nuestro simulacro el domingo 23 de junio y todos los domingos en el Seminario de Cultura General de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la misma ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Callao, que está en la avenida Juan Pablo II, entre el Óvalo de la Perla y la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Fue la Universidad Nacional del Callao, su representante que estuvo con nosotros. Amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial porque regresamos con nuestros amigos de la Municipalidad Provincial del Callao, que hace poco hicieron un curso para vecinos, empresarios, chalacos, que va a dar mucho que hablar. Así que ya está con nosotros Percy Gutiérrez para que nos cuente pues este trabajo en favor pues de los vecinos del Callao que viene emprendiendo la Municipalidad Chalaca. Vamos a comercial y ya volvemos. Gracias, mamá, por escuchar mis primeras palabras. Gracias por hacerme sentir protegido. Y gracias hoy en día por soportar el harto volumen que le subo a la radio. Sí, lo sé, mami, sí, lo sé. Solo lo hago por escuchar mis canciones favoritas. Pero gracias, mamá. Gracias. Gracias por muchas cosas más. Feliz día, mamá. Te desea RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo, es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Nosotros no sonamos, ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Chimpú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por acompañarnos a estas horas de la mañana, por estar pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, hoy día se han revelado muchas informaciones, muchos datos realmente escalofriantes, ¿no? Algunos datos que, nos llaman poderosamente la atención, como el tema en el tema de la educación, por ejemplo. Imagínense, de 4.000 postulantes a la Universidad del Callao, solamente ingresaron 4 chalacos. O sea, de 4.000 alumnos chalacos que postularon gratuitamente en un convenio del gobierno regional, solamente ingresaron 4. ¿Ah? Y el próximo año, el próximo examen, quisieron ampliar el convenio y los mandaron a estudiar a la CEPRE UNAC, ¿ah?, al Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Callao, para que puedan ingresar más. Y de alrededor de 4.000 alumnos postulantes, solamente ingresaron 50. ¿Dónde está nuestra educación? ¿Cómo está nuestra educación? Bueno, y otros datos más que nos hemos enterado el día de hoy, esta mañana, con nuestros invitados que siempre pues nos informan de todo lo que viene ocurriendo pues en nuestra querida provincia constitucional del Callao. Bien amigos, ya estamos con nuestro último invitado del día de hoy. Estamos con Percy Gutiérrez. Y él viene directamente desde la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, y vamos a tener el día de hoy una entrevista con el gerente general de la Gerencia de Protección del Medio Ambiente, el doctor Jorge Cruzaley, pero bueno, se ha disculpado de asistir. Y estamos con su representante, el señor Percy Gutiérrez, para conversar acerca de un importante tema que ellos vienen realizando desde esta gerencia, y como es, el cuidado del medio ambiente mediante capacitaciones y sobre todo mediante capacitaciones para los vecinos que puedan hacer una microempresa, por ejemplo, ¿ah? Y con él, y de este tema vamos a conversar pues con Percy Gutiérrez. ¿Cómo estás, Percy? Buenos días. Buenos días. Bueno, a 5 minutos de la tarde. Buenos días. Bueno, ante todo, primero un saludo de parte del doctor Juan Sotomayor, que preocupado en un poco hablando de educación, ¿no? Esta idea de hacer estos, o de preparar estos ambientadores, en realidad partió desde el verano con una campaña donde comenzamos a hacer bloqueadores. Entonces, claro, sabemos que la municipalidad inició una campaña de bloqueadores caseros, ¿no? Bloqueadores, hubo toda una capacitación a los vecinos y luego incluso me parece que ustedes también aportaron con los materiales para que los vecinos puedan fabricar estos bloqueadores, ¿es así? Sí, la idea era un poco que las familias chalacas aprendan el cuidado, ¿no? El cuidado que tienen que ver sobre todo con los niños. En época de verano, venía el verano, sabemos que los niveles de rayos ultravioleta, los rayos UV han aumentado. Entonces, preocupados en esto, comenzamos a idear la manera de cómo podríamos masificar el uso de bloqueadores. Y sobre todo que sean bastante cómodos, ¿no? Porque bloqueadores están algunos muy caros, ¿no? Por el tema del factor no sé cuánto, uh-huh. Y eso encarece. Y para salvar ese tema dijimos, entonces elaboramos nosotros. Y mejor aún, enseñamos a la gente a hacerlos. De esta manera, tenemos el apoyo de un químico. Un químico que, bueno, ya ha tenido experiencia en otras empresas y todo esto. Porque también teníamos que buscar un especialista, ¿no? Un especialista adecuado y que nos diga cómo tendríamos que hacerlo. Y junto con la experiencia que hemos tenido ya en llegar a las masas, al pueblo chalaco, que es donde queríamos llegar, ideamos la mejor forma de hacerlo. Un bloqueador chalaco, un bloqueador casero. Ajá, un chalabloqueador. Algo así. Era la idea. Bueno, sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de tener a los amigos de esta gerencia en nuestro programa, donde nos obsequiaron pues justamente estos potes, uh-huh. Estos potecitos con el contenido pues de estos bloqueadores caseros, nos pareció genial porque le daban la oportunidad a personas de repente que no tienen mucha capacidad adquisitiva para poder protegerse pues de los rayos ultravioletas tan nocivos últimamente. Sí. Bueno, pero en esta oportunidad ustedes siguen tratando de cuidar pues el medio ambiente y la salud de los chalacos. ¿Qué es lo que están haciendo últimamente en ese sentido? Bueno, a partir de esto se comenzaron a desarrollar junto con la gente, junto con las capacitaciones, comenzamos a visitar clubes de madres, comenzamos a visitar vasos de leche, comedores, siguiendo con las capacitaciones, y por ahí surgió la idea, ¿y por qué no otra cosa, otro producto que la gente podría preparar? Y salió la idea del ambientador. Igualmente con nuestros especialistas comenzamos a buscar la mejor manera de hacerlos y comenzamos ya a innovar ahora con los ambientadores chalacos. Ajá, algo. Ajá. Así como hay uno comercial que se llama Poet, ¿no? Claro. Ajá, que cambia pues el aroma, ¿no? El ambiente del lugar donde se encuentran. Bueno, y esto que ustedes están proponiendo ya lo vienen realizando, ¿verdad? Sí, ya lo... Son charlas, son cursos en todo caso. Sí, son charlas y después viene un curso. En realidad, los mismos especialistas van a la zona donde hacemos la campaña, indican a las madres cómo tienen que hacerlo, los cuidados que tienen que hacer, las dosis exactas. Ojo que esto ya ha sido probado anteriormente, no muestra ninguna clase de peligro. Porque alguna gente un poco que se asusta con el tema de no, que voy a agarrar el bicarbonato, de repente, ¿no? El agua destilada. Son, si bien es cierto, son productos que no son muy comunes, por decirlo, para el ama de casa, son totalmente inofensivos, ¿no? Es como preparar algo que puedes hacerlo en la casa. Claro, claro. Y bueno, pero de todas maneras, con un buen instructor, creo que se puede hacer una buena manipulación. No vaya a ser que vayan a estar preparando una bomba de repente las amas de casa, ¿no? Entonces, no. Y estas capacitaciones, estos cursos o este taller, ¿dónde se viene realizando y cuánto dura? Nosotros generalmente coordinamos con nuestras áreas que salen a campo y generalmente estamos trabajando con los comedores y con los vasos de leche. También llegamos a la comunidad por los vecinos, por algunos dirigentes que nos piden las charlas. Vamos al lugar, organizamos, te explico un poco. Llegamos al lugar, claro que hay un trabajo con las promotoras del lugar, que llaman a los vecinos, los invitan, se les da una cartilla explicando cómo paso a paso cómo se genera esto. Después viene nuestro especialista, un químico, y le explica poco a poco, paso a paso, cómo se realiza el producto. ¿Quién lleva los materiales? ¿Ustedes? Nosotros mismos. Ajá. Nosotros mismos llevamos los materiales y en la misma capacitación se les obsequia un material ya hecho. Y por ahí también a veces hacemos algo demostrativo con alguna madre que se ofrezca en ese momento y haga... ¿Demostrativo cómo? ¿Para que lo prepare? Para que lo prepare ella mismo, para que vean que, o sea, que no es muy fácil de hacerlo. Entonces, de esta manera creamos... Los ambientadores. ¿De qué sabor o de qué olor, de qué aroma preparan los ambientadores? ¿O solamente es un solo aroma? No, se pueden hacer de varios. Esto depende de la fragancia, en realidad. ¿No? En realidad esto es con bicarbonato de agua destilada y un aromatizante. El aromatizante puede ser de cualquier aroma, eso ya es a gusto del ama de casa en realidad. Ajá, a gusto del cliente. A gusto del cliente, claro. Ajá. Y esto también puede hacerse masivamente, ¿no? Me refiero que alguien puede realizar una pequeña microempresa. Efectivamente, sí. Algunas madres se acercaban a nuestros especialistas, al químico, que le indicaban, pero yo quisiera hacer un poco más. De repente para darles a mis vecinos y por ahí surgió la idea de un poco de la microempresa. Si bien es cierto, la idea no comenzó con la idea de hacer una microempresa, sino que las madres están en estos productos ahora necesarios. Igual se les dio los porcentajes que se necesitan para crear los ambientadores, ¿no? Y de esta manera, si es que la madre de familia ve por conveniente hacerlo de manera un poco más grande, lo podría hacer y de esta manera podría comercializarlo, pero como vuelvo a repetir, no es la idea, ¿no? La idea es que el ama de casa un poco se familiarice con este producto y vea que, uno, es un ambientador que puede hacerlo en casa, que no tiene tantos químicos como los que vienen en comercialmente y que es fácil de hacer. Esa es la idea principal. Bien, muy bien. Entonces, quiero agradecerles pues por haber estado con nosotros y esperamos pues seguir teniendo información acerca de este trabajo que viene realizando la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente con este tipo de ideas que realmente apoyan también a la economía de las amas de casa, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. Esto es un producto que lo pueden hacer de manera sencilla y sobre todo barata y ecológica. Que quiere pues esta importante gerencia en la Municipalidad del Callao. Bien, yo quiero agradecerte, Percy Gutiérrez, por haber estado aquí con nosotros explicándonos este tema importante y esperamos pues que tenerte también en otra oportunidad en alguna otro taller, otra idea que ustedes tengan en este cuidado del medio ambiente. No, muy amable por la invitación. A nombre del doctor Juan Sotomayor, le agradecemos por ayudarnos a la difusión de esto, porque mientras más difusión exista, a mayor cantidad de gente podemos llegar con estos beneficios. Claro que sí. Bien, amigos, nosotros ya nos tenemos que retirar. Estamos ya en la parte final de nuestro programa. Así es el Callao. Y solamente comentarles que ya se están subiendo en el Facebook de Prensa Chalaca fotos exclusivas realmente de lo terrible que fue este aparatoso accidente en la avenida Néstor Gambetta, más o menos por las empresas eléctricas en el distrito de Ventanilla, donde dos trailers colisionaron pues terriblemente, ocasionando la muerte de dos personas. Así que, y el día de mañana, por cierto, en el diario Prensa Chalaca también estará toda esta información a disposición de todos ustedes. Así que, amigos, conmigo será hasta el día martes, ¿verdad? Hasta el día martes, siempre a las 9:30 de la mañana, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y nos estaremos reencontrando el próximo martes. Que tengan ustedes muy buenas tardes.